Bienvenidos a Changoleón Podcast. Chismes, espectáculos, tips de cocina y aeróbicos. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Y luego, pues te digo que la chingada. No, mames. Híjole, sí, güey. No mames, está bien cabrón. Merga, la verga. No, ni merga. Y la canaca, güey. Y que la chingada, pero es que está bien. La noche de casa está bien buena, güey. No mames. Como puerco. A ver, ya. A ver, dejen ya de decir groserías. Oye, pero pues no. Groserías, sin groserías. Ya, sin groserías. Y luego, ¿ahora qué hacemos? Mira, vamos a comenzar. Exactamente, ¿cómo nuestro... Bienvenidos a la hora Bienvenidos nacional. A nuestro podcast Changoleón número 179. Bienvenidos al podcast número 179. Hoy sábado 10 de enero del año 2009, pues vamos a comenzar con este podcast, esta descarga en MP3, y pues vamos a presentar a todos los invitados que nos están acompañando esta noche. Ahí está el buen Adrián Gabriel, buenas noches. Claro que sí, Jano, con todos los técnicos, buenas noches. Buenas noches. Ángel García, buenas noches. Buenas noches, Chuy. Adrián Dorame, buenas noches, ¿qué tal? Plácida velada es la que estamos disfrutando en este momento, estos caballeros. Me siento mal por lo que he hecho, desgraciadamente es las damas primero, pero desgraciadamente pues cometí un error. Sí. Presentamos a Leslie Valenzuela y Ceci Vázquez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Fue una pequeña osadía. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, chiquita? Qué bueno saber que están bien. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos ahí a Temo, Cuauhtémoc Guerrero, buenas noches. Mi querido y ponderado Jesús Astorga, es un placer estar con ustedes. Claro que sí, muy amable. Miguel Ángel Jauregui, ¿qué tal? Buenas noches. Eight. Hugo Pavel Morales, buenas noches. Buenas noches. Es que contigo sí tengo que hacer pausas porque me gusta decir Hugo Pavel Medrano, buenas noches. Oliver Granillo, buenas noches. Tan cerca del podcast, tan lejos de la ciencia. Search, buenas noches. Y ya nomás no decimos groserías y ya no tenemos nada que hablar. Así es. Y un servidor, Jesús Astorga, esperando que tengan buena noche. Comenzamos este podcast de Changoleón. Es que la verdad, sin groserías, esto se vuelve un festival de salchichas. Claro que sí, mira, vamos a saludar a la gente que nos está acompañando en este chat. ¿Qué número de podcast es? El 179, ya lo habíamos dicho antes, claro que sí. 179 podcast, gente. Dimos la fecha, que era en el 10 de 2009. A la gente que nos está acompañando esta noche ahí en el podcast, ahí a Bong. Tenemos a Daría 1, tenemos a El Guión Bajo Cacha, tenemos a Le Guión Bajo Janiux, tenemos a Vitauva Yujuyuju y ex Darbox. ¿Qué no era una bebida? No, Vitauva era un... ¿Sí? Vitauva era un payaso de Torreón. Ahorita les cuento la historia de Vitauva más adelante. Sí, claro. Ahora sí, señores, ya. Y también tenemos a X Darko, de Darko. Buenas noches X. A todos. Ahora sí, ya. Chuy, ¿por qué estás hablando tan alto? Es que ya no puedo. Estás desentonando. Chuy. No, o sea, simplemente arruinando. Vamos a hablar como queramos, pero sin decir una grosería. O simplemente la reemplazamos por otra palabra. Claro, mira, hay que dejarnos de tantas nacadas. Vamos a decir, pues vamos a hablar de... No, por favor, no molestes tanto. Mira, lo que vamos a tratar en este podcast esta noche va a ser, pues como Serge sí es tan amable. Padre, tenemos comments, saludos. A ver, es que vamos a ver, saludos y comments. Comic Jam Juárez empieza este enero, sábado de enero 17 del 2009. El próximo sábado. Así es. Vamos a hablar de algunos cómics como Daredevil, Guardians, Devil, Black Jack, The Big Book of Weirdos, Confessions of Robert Crumb y Hayate no Gotoku. Hayate no Gotoku. Ajá. Películas Australia, Disaster Movie y videojuegos. Yo le fui a ver qué tiene. fue un grave error. Videojuegos, ¿qué? Mario Bros. Frustrations, Chrono Trigger y el manga de Toto. Muy bien. Sí. Pues ahora sí, vamos a darle paso rápido antes de seguir. Vamos a los comments, Adrián. No, ¿qué pasó? Hay que aclarar que la mamá de Miguel está aquí. Por eso dijo, ¿quién fue a ver esa madre? Ah, perfecto. No estamos diciendo groserías. Bueno, a los comentarios, ¿no, Serge? ¿Qué te parece? Ok. A ver, rápidamente. Anatole Serial. ¿Quién sabe quién será esa persona? Lo pueden encontrar en twitter.com/serial. Yo. Dice Tony, hablando sobre el Twitter, yo sí lo uso bastante cuando puedo y estoy enfrente de la compu. Cuando no, a veces mando un mensajillo. El Twitter de Changoleón, por otro lado, pues muy poquitas veces. Sí, sí. Platícanos de tu experiencia twittera, por favor. Está suave. Está suave. Muy, muy interesante. A mí me gusta más Plurk, pero bueno. No, no, me gusta más Twitter porque está este Will. ¿Cómo se llama? Will Wheaton, Jonen Vázquez. Ah, ¿está Jonen Vázquez? Sí. Ah, era que yo. El cuate escribe unas cosas muy chidas. Órale. Warren Ellis, que se la pasa en ebrio el 80% del tiempo. Ah, sí, Warren Ellis. Bueno, de hecho, tuitea desde la taberna. Oh, the para real, los que no sepan, Shaquille O'Neal. The Real Shaq. Sí, muy bueno. Britney Oye, eso no los conocía. Acabo de leer otra vez de nuevo Batman Planetary. Sí. No, o sea, es orgasmal. Está en el Twitter también. Y eso que no has leído Next, güey. Oh. Es más orgasmal. Oye, aquellos que no sepan quién es Jonen Vázquez, él dibujaba un cómic que se llamaba Johnny el Maníaco Homicida. Johnny the Homicide. Y también tuvo que ver en el diseño de hecho, Invader fue, Sim. Fue el creador de Invader Sim. Había otro que se llamaba Squee. Sí. Squee también y también Invader Sim. Así sí. Es. ¿Qué es tuitear? Tuitear. Explícale. Sneaking Tech. Es mandar un mensaje a través del servicio Twitter. Twitter es un servicio en el que es como una especie como de blog. Es un microblog. Es un microblog social. Oh, Dios mío. Acuérdate que ustedes hablan fluidito, pero acuérdate que hay gente como yo que no sabe ni madre. ¿Sabes que es un blog? No sabes ni. Ahí te va. Ahí ahora te imagínate va. Un blog. Y ya un blog, ya sé, pero allá ahorita ahorita ya, te, hasta ya me ahorita cayó el 20. Ahorita te los mostramos. Ahí te va. Es un tipo de MySpace social. O sea, igual de social. De hecho, no es MySpace. No, porque MySpace es como que lleno Es el mismo concepto. De el concepto de hacer redes de amigos. Pero en el que en vez de ver la página con la banda favorita de tu amigo, ves lo que tu amigo escribe. O sea, es como... Es un microblog. Pensamientos express. De hecho, estoy en el baño, tengo diarrea. En esencia, es un microblog. ¡Ah, pero qué nice, qué fregón! Es micro porque nada más te permite poner por entrada 140 caracteres. Hugo, creo que ese es nuestro próximo sitio donde vamos a ponernos a escribir. Vamos a tuitear Orale. Ahora. La jorroba de Rina pronto en Twitter y el vampiro violinista pronto en Twitter. El chida es que te rankeas tú solo contra tus amigos por cuánta gente te va siguiendo. Entonces, es una pelea cada día. Oye, wow, y eso que me emociona porque ya tengo un club de fans en Yahoo y preguntas y respuestas, ¿eh? Aprovechenle porque se acaba, porque Twitter no pasa del 2009. ¿Ah, sí? Sí. ¿Porque se va a saturar o qué rollo? No hacen dinero. Sí. No hay ningún modelo de publicidad ni ingresos. Es como el podcast Changoleón. Exacto. Pero pues con millones de dólares y mucha gente. Como el podcast Changoleón, pero sin dinero. Sí. Había un servicio que se llamaba Pounds, competidor de Twitter, y ya valió. Sí. Porque no había. Pero, perdón, señor. Twitter es el más grande en ese estilo. Yo creo que tarde o temprano van a encontrar una manera de sacarle dinero. YouTube. Sí. Ok, el Cacha dice esto. Hermano. Ah, perdón. ¿Cuál era la pregunta más extraña que te hicieron, Cuauhtémoc, en el Yahoo Preguntas y Respuestas? Bueno, no tanto que preguntas. Si quieres ahorita te platico, porque ahorita no me acuerdo de ninguna, pero ahorita te contesto esta respuesta. Ok. El Cacha dice, esto no parece cultura Chuy. 2 minutos del buen decir con Chuy Astorga. Mangapim dice, buenas, las tengan y mejor las pasen todos ustedes. Igualmente, Manga. Igualmente. Daria, pasas, los blogs están decayendo. Iron dice, tampoco YouTube, y ahí está Viviti coleando, o sea, de que no hace dinero. Sí. De hecho, los blogs no están decayendo. Más bien, es todo culpa de MySpace. ¿Por qué? Porque MySpace tiene blogs. Pues sí. Y MySpace es como que mal. Dice Daria, igual que los emos, sí, están pasando de moda los blogs. Y Iron dice, ja, ja, ja, ja, ja. Y dice, Lejanux, pero YouTube es de San Google. Así sí, es. Pero ¿cómo pueden estar pasando de moda si llevan más de 8 años estando ahí? Oye, se reinventan. Se reinventan nomás. Oye, exactamente. Claro que se acaban, pues se matan todos entre ellos. Se están suicidando. ¿En los blogs o los emos? Los emos. Los emos, eso blog. Por eso también se están pasando de moda, rápido mueren y... Ya no quedan vivos. Esta semana pasada nuestra amiga Kane cumplió años, entonces pues ahí nos manda que gracias por haberla recordado de su cumpleaños. Panchito Colegial dice: hola amigos de Changoleón Podcast, qué bueno que está el podcast, me encanta un buen, me hacen pasar bien con su podcast, un saludo desde Tepic, Nayarit, que aquí los escuchamos, saludos, ¡juá! Saludos Panchito, desde Tepic, Nayarit, ¿cómo la ven? Tepic, Nayarit. Ah, dice Panchito otra vez, se me olvidaba, pásenme el día de que transmiten en vivo para participar en el programa, claro, si se puede. Saludos, sigan así. Bueno, pues sí, transmitimos los sábados a las 10:30 de Ciudad Juárez o 11:30 de tiempo de la Ciudad de México. Y estamos en justin.tv / Changoleón Podcast. Oye, Serge, y quiero darle las gracias a los científicos porque gracias a ellos nos pueden oír allá en Tepic. Así es, así es. Si no fuera por ellos. ¡Claro! Hasta en la China, si quieres. En la China. De la China. Bueno, como que no tiene mucha ciencia pegarle un balón, ¿eh? No, esto es Deporte Chuy. 2 minutos de defensa y buenos consejos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Edición especial. Un futbolista salvaje ha aparecido. No, aquí no hay necesidad de usar la violencia. A new challenger. No hay necesidad de usar la violencia, señores. No hay necesidad de usar la violencia. Round one, fight. ¡Ya está! Durante mis 29 años de existencia nunca había visto o oído un comentario tan insultante, tan ofensivo al fútbol, tan duro al fútbol, tan concreto, como lo dijo esta niña. ¿Cuál es su nombre? ¿O tan falto de raciocinio y pensamiento? Espera, todavía no acabo, es que cálmame tantito. ¿Qué fue lo que dijo la niña? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la niña? Que los científicos, que el fútbol. Bueno, primero, alguien, dígame, ayúdame. Es que la niña esta estaba en una conferencia. Parece que estaban los de salud y estaban diferentes. Entonces estaba quejándose de que, claro, que apoyan mucho al deporte, que al fútbol principalmente. Estaba quejando de lo que nos quejamos los científicos, que no hay apoyo para la ciencia, pero sí hay mucho apoyo para el fútbol. Exactamente. Ah. Mira, simple y sencillamente de hecho, tiene razón de que no hay suficiente apoyo para la ciencia y hay demasiado apoyo al fútbol. Pero también hay que considerar que los directivos del fútbol son una bola de... Mira, abusivos. A esto voy. El fútbol es un deporte, sí, pero es un negocio, digo. Tienes que sobrevivir. Pero ¿cómo vas a apoyar a los científicos si andan inventando sus aceleradores de partículas y piensan destruir el mundo mejor? No, apoyas al deportista, ¿no? Piensan comprobar cómo funciona el mundo. Destruyen el mundo. Bueno, el chiste es este, señor. El problema no es el fútbol en sí, ni ningún deporte. O sea, la cosa es que lo que más yo siento que ahí la niña lo que ataca es que... se me perdí. Así no que, hay suficiente apoyo a la ciencia. Mira, la niña dice que hay un punto del speech de la niña donde dice... ¿Cómo es tan cerca de...? Tan cerca del fútbol y tan lejos de la ciencia. No, por el consentimiento. Los científicos, lo único que hacen es ponerles orejas a los ratones en la espalda. No, mira, entonces... Pero, gracias a los científicos, tenemos el internet. Gracias a los científicos tenemos el micrófono con el que estás pudiendo grabar esto. Gracias a los científicos tenemos la consola. Gracias a la guerra. Bueno, la guerra aguanta. La ciencia. Pero no te has puesto a pensar que gracias al fútbol tenemos deporte Chuy. Bueno, exactamente. Mira, Chuy, afortunadotes. Sí. Chuy, por favor, dale gracias a los científicos. No, muchísimas gracias, pero dejemos que Chuy exprese sus sentimientos. No, mira, el fútbol profesional, el fútbol profesional es un deporte, es un negocio. De algo tienen que vivir. No, va en serio. De ahí salen los sueldos de los jugadores, de ahí es una fuente que genera trabajos, que trabajo para el señor que vende los boletos, trabajo para la gente que limpia el estadio. Trabajo para pues las familias, la gente de taquilla, los utileros, los doctores del equipo, diseñadores gráficos, técnicos de televisión, todo de hecho de televisión, jugadores corporativos, masajistas, todo hasta el intendente, todo es un negocio en el fútbol. Hay que ver, de ahí se paga el jugador que gana. Mira, hay que verlo al revés. Gracias al fútbol los científicos desarrollan esteroides. Claro. Bueno, mira, el chiste es de que, como dijo la niña, que bueno, lo que quiso decir es que hay muchos altibajos altibajos en el deporte. Sí, en el fútbol mexicano tenemos muchos altibajos. Así como hemos hecho cosas muy buenas en cuestión fútbol, también a veces que han sido tremendos fracasos. Es lo único malo del fútbol, tiene muchos altibajos del fútbol mexicano. Pero, ya recordé lo que le había dicho esta niña. Aguántame tantito, Cuau. Mira, ya recordé. Mira, lo que pasa es que ella decía, ok, a los científicos no se le está dando tanta... mencionar el nombre de un científico. Lo decía, ¿lo conocen? No, pero igual tanta difusión. Tanta difusión, pero igual le hacen demasiada difusión a los equipos de fútbol mexicano y son malísimos. Ni siquiera en un mundial hemos ganado. Ah, sí, estamos bien orgullosos porque ganó la sub 17, ¿verdad? Pero de ahí en adelante no ha habido nada de qué presumir, ¿verdad? Yo digo. Pues no, el científico que se refería era un tal Emmett Brown, no sé qué fue. El problema es que el novio de la chava juega en la sub-17, ¿no? Mira, te digo, sí, el fútbol ha hecho buenas cosas, el fútbol mexicano. Digo, ya a nivel de clubes hemos hecho buenas cosas. Digo, cuando el Pachuca conquista gana la Copa Nissan Sudamericana hace 3 años ya. Que por los científicos, sí. Fue buen ejemplo. Cuando México lo llevan a la Copa América por primera vez como invitado, llega a la final. En la Copa Libertadores México ha llegado muchas a las finales. Cruz Azul llegó a la final en el 2001. Pero ¿por qué? ¿Tú crees que se le dé más apoyo a los futbolistas que a los científicos? Simple y sencillamente porque son figuras. Son figuras. Es una figura pública. Es una figura pública muy conocida. Y pues la niña pues está en todo su derecho de opinar. Claro. Se me está yendo mi train of thought. Yo sí lo traigo bien puesto. Aquí la diferencia. Chuchu. Chuchu. ¿Qué es chuchu? Chuchu. Lo traí en puesto, Ángeles, así que aguas. Lo que ocurre, la niña lo que hace es que está encerrando todo de una manera muy particular que le permite hacer el argumento. Pero en realidad el problema está en que el fútbol no es tan apoyado como por el gobierno como lo es por la industria privada. Así la industria privada, eso es lo que iba a decir. Donde está la lana de verdad, le mete dinero al fútbol porque le deja dinero. Sin embargo, la ciencia no le deja tanto. Es por eso no se invierte en la ciencia. Y la ciencia está relacionada con la educación, que eso sí es algo que debería invertir el gobierno, y el gobierno no invierte lo que debería en educación. Yo creo que el argumento de la chava pues es un argumento muy apasionado. Sí, muy apasionado, pero el ángulo en el que lo está tomando es... Bueno, hay que tomar en cuenta que es una muchacha de secundaria. Exacto. Años muy, muy lista, estará por cierto. En secundaria en la fregada, ajá. Pero es un argumento falaz. De eso no queda la menor duda. Bueno, pero otra vez, es un argumento, de hecho, falaz y malinformado o ininformado. Lo cual no le da derecho a presentarse en un programa argumentando casi casi ser la experta en todo eso. ¿De acuerdo? Bueno. Además juega fútbol. Todos que juegan fútbol son... Me parece muy apasionado. Me parece que lo que demuestra esta chava con su artículo es que... ¿Es que los otakus me dan miedo? Tiene cierto... Está despierta, ¿no? Es muy lista. Le falta... Oye, pues, calmado, pues está en la secundaria. Pues yo sé, todavía le falta... Le falta... Le falta malorearse como tú, ¿no? Que tú tienes 20 y tantos. No, no es lo mismo. Yo a esa edad, todo esto ya para mí había... Habría que viajar al pasado. No, y no, ver, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo también interesante? A lo mejor tú también ya lo sabías y mucha gente lo sabe. Pero también decir una conferencia y decírselo al director de salud y a todos ahí enfrente de su carota. Pues tiene bastante mérito. Son de esas como verdades como puños que de repente surgen. Como cuando quisieron cuando quisieron los gringos dar el apoyo a la banca. Que luego por ahí un hombre llamó o mandó un email o sacó un artículo diciendo que si toda esa lana que se le diera a los bancos se dividiera en la población mundial, se acabaría el hambre, porque prácticamente a todo mundo en el mundo nos tocaría 101 millones o 111 millones de dólares. Entonces es un ejemplo de, para mí es un ejemplo de ese tipo de cosas que de repente surgen a la conciencia social. Yo también lo veo de esa manera, más que nada, y voy es, lo mismo. Es un ejemplo del sistema. No, no. Lo que tiene la niña con el pene de un león. Lo que tiene la niña en lo que le falta a la niña en sus datos, que tiene cosas mal ahí, ¿verdad? Lo compensa con una furia y una manera de hablar. Una rabia. Esa niña, si no es presidenta de la República en 30 años, me voy a decepcionar de ella. Ella va para política que vuela. Lo que pasa, pero mira, niña... mira, lo que va a pasar seguramente es que le van a pagar las hormonas y va a quedar embarazada a los 16. No, vota por la planilla azul, Carolina. No, por un futbolista, ¿no? Lo que pasa es que la niña, lo más seguro... como dice Ángel, o sea, está mal enfundado, pero lo que pasa es que la niña habla, se cree lo que está diciendo, sabe declamar, Sí, y te das cuenta cuando está hablando, pero en ciertos puntos claves es cuando levanta la voz. Cosas que no tienen nada que ver, habla así muy quedito. Es muy buena oradora, ¿eh? Muy buena. La forma en que habla es la misma forma en que hablan los predicadores religiosos. El mismo celo, el mismo... Y políticos. Es lo que le preguntaba ahorita. ¿Quién es peor, el niño predicador o ella? ¡La pelea del milenio! ¡El niño predicador contra la niña! Porque el niño predicador va contra los científicos. La niña adora a los científicos y va contra el fútbol. ¡Ah! Pero se le olvida a Oliver. Que salga un futbolista que vaya sobre la religión. Ah, mira. Sería la triada. Nada más falta... Mira, Oliver, nada más falta que la niña crezca. Y mi niño predicador creció y perdió su gracia. La niña esto va a crecer y Dios quiera que pierda su gracia. Oye, te pido una disculpa, Chuy, pero ahora que me acuerdo también el fútbol ha hecho algo por la ciencia. Cada vez que meten gol, regalan una computadora. Oh. Sí, claro. Y sí tiene chiste pegarle un balón. A mí me enseñaron cómo pegarle un balón. No lo estoy negando. Mira, yo, es más, una de esas tardeando dame, le mostré cómo se le daba el chanfle al balón. ¿Cómo se le daba el efecto al balón? El fútbol sí tiene ciencia. Y Adrián Gabriel también le dije. Hay mucho ingeniero que hace uniformes de microfibra para que corran más ligerito y no sé qué tanto. Y el balón con helio y no sé qué tanto más. O sea, que es como... Me retiro de estudiar. Voy a ponerme a practicar mi chanfle. Todo está conectado entonces. Todo termina. Es un círculo que... todo regresa, ¿no? Life. Oye, aquí tengo algunos comentarios. Luego se cae de la montaña con Mufasa, la niña. Está muy pesado el cachorro de león. Chale. Carolina, ayúdame. ¡No! Y, se cae. Uy. Carolina, mataste a Mufasa. Larga vida, ¿no? Oye, yo quisiera ya ser científica. ¿Qué sigue? Pues? Ok, es que dejaron muchos comentarios. Bueno, en YouTube, ¿cómo se llama el video? Si lo quieren ver, esta muchacha tan entusiasta. Carolina. Está en los comments, ahí ves que. Está en los comments de Chango León. Bueno, mira, dice: cuando Chuy entró con Deporte Chuy, el cacha dijo: Chuy Combo Breaker. Iron dice: Horyuken. Mangapin dice: Sonic Chuy. El Kasha Shuyuken dice: el santo patrono de YouTube es San Kanaka. Órale. El de los blogs es San Papa Nicolau. Ok. Dice Mangapim: es más fácil que vayamos al espacio que ganemos el mundial. Estamos hablando del mundial de México, ¿verdad? Dice: a menos que se nacionalice Oliver Atom. Atom. Ok. Déjame nomás, me cambio el apellido. Dice: es más fácil, Iron dice: es más fácil ver fútbol que pensar, por eso hay tanto aficionado. Gracias al fútbol tenemos pura merga, dice Iron. El fútbol, el opio del pueblo. Dice Mangapim: si Einstein hubiera jugado foot, ¿cuál fregado debate? Ok. Bueno, creo que ya con eso... ¿cuántos faltan más? Es un chorro. El Cacha: gracias al fútbol tenemos a Pelé anunciando Viagra. Mangapim: el fut es Dios y Hugo Sánchez su profeta. Dice Héctor Ringo: dice, de no ser por el fútbol tendríamos que pensar. Otra vez lo puso. Sánchez y su aprendiz. Pelé, el científico de fútbol, y Maradona su Igor. Caray, Héctor Ringo, eso lo dijo. Dice Daria 1: la niña está enojada porque su papá, en lugar de apoyarla, se la pasa viendo el fucho. No dudes, bueno, que sea eso. Sí. Freud. La niña tiene un hermano que es futbolista, a ella sí le compran ropa nueva y a la niña la tienen ahí con... A lo mejor la niña tiene un complejo como de Electra. No, es así de que... O a lo mejor le pasaba lo mismo que a Maradona, que todos comen frijoles y más Maradona come chuleta. Mira, que, papá, quiéreme. Vístete de jugador de fútbol, mija. Pues bueno, mira, con esto dejamos ya el tema. Vamos a seguir con Deporte Chuy porque ya hablamos bastante de eso. Me siento hombre porque me metí con una niña de 10 años. ¡Esto fue Deporte Chuy! No, ya vamos a seguir con otras noticias, señores. Ya tuvimos la... También, ¿qué pasó? El último comentario. Es que son muchos, ahí, disculpen. El Cacha dice: Carolina será como Rorschach de Watchmen. La gente me pedirá que la salve y yo susurraré: no. Bueno, sabias palabras. Bueno. Bueno, ahora sí, esta semana ya, desde el jueves pasado tuvimos ya el torneo selectivo de la Interliga, que es el torneo donde van dos equipos mexicanos a la Copa Libertadores. Ya se van a jugar las finales mañana. Una va a ser Pachuca contra Atlas, la otra va a ser Guadalajara contra Monarcas Morelia. señores, el América, con su inversión de 20 millones de dólares en jugadores, 20 millones de no calificó a la semifinal del torneo. Pueden tomar eso. Sí. Cardón se enojó la niña. Y... yo le doy la razón a Cardón. Ahora ya estoy de acuerdo con la niña. No, pues Televisa es el dueño de América. Ellos, América, les puede. América, puedes tomar todo ese dinero y metértelo por donde te conté. Mira, Televisa. Bueno, por la ciencia. Televisa. Metértelo por la ciencia. Te digo lo que pudo haber hecho Televisa con ese dinero. ¿Metes sobre Teletón? Chingada madre. Claro. Te quería también ponte a pensar que antes de ese partido, el América hizo un total de 49 cambios. Todos hacen Necaxa, incluyendo el director técnico. Claro. Y luego los hermanitos del América, el San Luis, Necaxa y América. Técnicamente desnudaron al América para poder abrazar a Necaxa, porque Necaxa también está a punto de caer. Bueno, ya cuando se juegue salgan los dos finalistas, el campeón de este torneo de liga va a tener derecho a jugar la Libertadores como México 2. El segundo lugar del torneo de liga va a jugar un repechaje contra la Universidad de, creo que la Universidad de Chile. Ahorita está por confirmar. Y unos otros conmigo. También ya este viernes que viene ya comienza el torneo de clausura del campeonato mexicano. Aguántame tantito, Adrián. El primer equipo en jugar son los Indios. Van a Zapopan a jugar contra la Autónoma de Guadalajara. ¿Estás jugando, verdad, Chuy? Acabó el juego ahorita, un amistoso contra Jaguares. ¿Qué terminó? Ganó Jaguares 2-1 y hizo que no trajo a cuatro de los titulares del equipo. Sabo Romo. Pero los Indios iban ganando. No me chingo. Sí, iban ganando 1-0 y desgraciadamente sí perdieron 2-1. ¿Y quieres que no me encabrone? También hubo un accidente muy gacho esta semana. Cristiano Ronaldo tuvo un choque. Cristiano Ronaldo, jugador del Manchester United. Es portugués, digo, juega con el Manchester United. Portugués muy bueno. Se estampó contra una de las barreras de contenciones de un túnel. El Ferrari que traía quedó hecho pomada. Quedó hecho. No le pasó nada. Salió ileso totalmente el jugador. Es el mejor jugador del mundo porque ya fue nominado con el Balón de Oro, ¿sí? Para ver todo. Gracias a los científicos. Es que es biónico. Sí. Para ver todo ese tipo de cosas, váyanse a ver Rudo y Cursi para que vean. ¿Qué más también? O sea, hablando de Inglaterra. Por suerte, a Ronaldo todavía le quedan otros 7 carros, sí, carrazos. Sí, también tuvimos. Ya estamos en las semifinales de la Copa Carling de Inglaterra, la Carling Cup. Empezamos. El Derby County dio la sorpresa esta semana. Este miércoles el Derby County juega en la segunda división de Inglaterra. Le gana 1-0 al Manchester United. El martes jugó. ¿Cómo es que le ganaron al Manchester? No entiendo cómo es que los hooligans no les son de pedo. Faltan los juegos de vuelta todavía. Bueno. Que es empiezan el 19 de este mes. El Tottenham Hotspur, donde juega Giovanni Dos Santos, después del castigo que le dieron, le quitaron la mitad de su sueldo por un mes, porque en la fiesta de navideña del club salió totalmente borracho. Es que es en euros, ya duele. Sí, ya. No, no, son libras esterlinas, Adrián. Ay, no. Es Inglaterra, ya es que está como a 1.80 la libra. Sí, sí. Le gana 4-1 al Burnley de segunda división, así es que puede repetir o está en grandes posibilidades de repetir la final. Y espero que juegue Giovanni Dos Santos, pero no le han dado casi nada de juego. Pero pues, digo, ya vamos a tener 3 torneos. Tienen Copa UEFA, tienen la Liga y ya próximamente la Copa FES. Esperemos que juegue Giovanni. Y pues la mejor de las suertes. Y ya, señores, con esto nos despedimos. Okay. Ahora sí, señores, gracias por todo. Antes de irnos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sigan diciendo tu. Temo Breaker. ¿Cómo se convierte uno en hooligan? ¿Te afilias a algo o simplemente pones a dar de coscorrones y a golpear? Afíliate a algo con nadie. ¿O te pones a...? Afíliate con nadie. ¿Te vuelves oficial o te dan tu credencial o cómo? No, ya es como que estás de la porra del equipo, ya puedes hacer lo que quieras. Es una especie como de club no oficial. Algunos son miembros de los clubes oficiales, pero en general el único común denominador es el amor por el fútbol y el destruir cosas cuando tu equipo no gana. No es el amor al fútbol, la devoción al equipo. Bueno, también devoción al equipo, sobre todo. No sé, con la devoción o los trancazos, nada más. Y ahora sí, señores, vámonos. Sí, ya. Y esto fue Deporte Chuy. Gracias a los científicos. Gracias. Gracias, Chuy. Continuamos. Gracias, Chuy. Estaba queriendo llorar, carajo. Qué bueno. ¿Qué pasas, el Chemio? No, pues aquí no. Chuy, qué buen deporte, Chuy, Gracias. ¿Te gustó tanto a ti como me gustó a mí? Todo nos gustó, nos encantó. ¿Lo disfrutaste tanto tú como lo disfruté yo? Todo lo disfrutamos. Hablemos de cómics. Ahora sí, pues aquí vamos a Oliver, de Oliver estaba muy impresionado con un cómic de Daredevil y nos va a hablar sobre él. Fíjate, en mi vida había leído completo un cómic de Daredevil. De hecho, es se consideraba entre mis superhéroes más... Bueno, entre los menos más atractivos. Sí, menos sin chiste, o sea, no. Pero me regalaron, me hicieron llegar ahí una copia del tomo de Devil's Guardian, de Daredevil. Ajá. Escrito por Kevin Smith, dibujado por Quesada. Joe Quesada y editado por Palmiotti. Híjole, pues empezando por el guionista, Kevin Smith, muy bueno. Y tanto Palmiotti como Quesada han sido un buen equipo en Marvel, con lo de Marvel Knights. Y pues bueno, dije, voy a leerlo, fregonería de... Era hablando de Daredevil. El micrófono. Muy, muy buena historia. ¿Se puede spoilear, ¿no hay bronca? Claro, okay. Claro. Bueno, ¿de qué trata el cómico? La historia empieza con una persecución de una niña, una adolescente con un bebé. Por X o Y llega Daredevil. Llega Daredevil y la salva. Pero la niña desaparece, nada más que en los maldientes. Regresa a su alter ego como abogado. Y en lo que él está ahí cuando está ahí en la oficina, empieza a escuchar el latido del corazón de la joven y del bebé otra vez, y deja todo y se va atrás de ellos. Y para no ser largas, entre que aparece y reaparece la niña, llega la chava y dice: ¿sabes qué? Un sueño me dijo Dios que tú ibas a cuidar a mi hijo. Yo, ¿por qué? Porque es el Mesías. Y le dejan el bebé a Daredevil y la mujer desaparece, la chava. Después aparece un vato que le dice que tienes que entregarme al niño. Pero ¿por qué tengo que entregarte al niño? Porque es el anticristo. Así llega un punto en el que Daredevil está en la espalda de la pared. O sea, ese niño es el Mesías o es el anticristo. Y que dice, no hay madre, yo soy ateo. No, de hecho, Daredevil es el único superhéroe religioso, es un superhéroe católico. Sí, yo sé. ¿Y qué pasaría si no fuera ni el anticristo ni el Mesías, sino fuera como una especie de antimesías? No. Meme de 4chan. Sí. No, Matt Murdock tiene que pensar cuánto es lo que paga de manutención, sea... Mesías o no. Es que se me hizo. Qué inteligente, chava. O sea, me agarran a mí de tarugo y dicen: ¿podemos ser Mesías? No, me llegan a mí de tarugo. Oye, este es el Mesías. En vez de decirme: este es mi hijo, este es tu hijo. Oye, dice: tú vamos a cuidar al Mesías. No. ¿Sabes qué? Creo que ya sé lo que era. Era Raptor Jesus encarnado. Así cuando cumplía los 15 años, cara de Raptor. Lo curioso es que meten a esta Black Widow. En lo que Daredevil quiere aclarar su mente, buscar la verdad, le pide a Black Widow que trabaje de niñera. Se le deja el bebé y él se va. Por el exo Jen le tiene una trampa a este chavo y aparece en un cuarto a Daredevil. Y de repente despierta en un cuarto blanco, no hay salida, hasta que de repente dice: ok, es un cuarto, escucho resonancia, o sea, hay... Oye, yo soy fan de Daredevil desde que era un niño, porque a mí me tocó leer el Daredevil que era traducido por Novedades. Pero el original, cuando se llamaba Diabólico. Diabólico. Que en España se llamaba Dan Defensor. Mijo, ¿qué es eso de Diabólico que tienes en tu cuarto? No, mi papá me los compraba. Y en los cómics viejitos, Daredevil siempre se la pasa explicando cómo es que puede percibir, porque es ciego, ¿verdad? Sí. En este cómic también se la pasa explicando cada tres cuadros cómo percibe las cosas. Pues nada más, dices que escucho esto, siento esto, o sea, pero no dice así de que es que llega... No te lo da tan a detalle, pero sí, sabes que estoy escuchando esto, siento esto, huelo esto. Ah, okay. O sea que es como todos los traumas de todos los personajes de Marvel, o sea que el Hombre Araña cada rato tiene que repetir su historia de cómo le pegó la araña. Acá tiene que explicar cómo siente las vibraciones y todo. Matt Murdock era, sí podía ver cuando era niño, más que un día le cayó por salvar a un hombre que le iba a atropellar un camión con desechos radioactivos. Manejado, acuérdense que a los 60 iba manejando Hulk. Venía de la fábrica de allá de Hulk. Le cayó pero en la cabeza y se volvió así. No, espérate, chécate. Cuando despierta, pues aparece en este cuarto y aparece una persona con la cara así medio curiosa. Y le dice: ¿sabes qué? Yo soy Baal. Para los que saben, Baal es un demonio. Y del cual le dice el demonio: ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar aquí para lograr criar al Cristo, al Mesías. Es que ya te dejaron una prueba aquí en el chat. Sí, a ver, ya dijeron la prueba. La prueba definitiva para saber si tu bebé se le durmió a Daredevil. A ver. Dice Héctor Ingo, si al bañar... Si al bañar al niño divide las aguas de la bañera, entonces sí es el Mesías. No, pero no. El problema es que recuerda que el que abrió las aguas fue fue otro, no fue Cristo. Bueno, es una prueba. Bueno, sale el Kingpin también. Sale gordote. Sí, muy. Así, ah, qué bueno. O negro. Lo interesante es que después este Daredevil se escapa de ir con el del demonio del Baal. Y se encuentra otra vez al viejito que le dice que es el anticristo del bebé. Y le sabes que es que tienes que dármelo ya. Porque somos de una organización que no sé qué. Y le digo, oye, pues tu organización nunca ha escuchado hablar de ella. Nunca vas a escuchar hablar de nosotros. Nosotros somos aquellos que crean superhéroes para... ¿Cómo que crean superhéroes? ¿Sí realmente crees que lo de tu accidente fue realmente un accidente? ¿Realmente crees que una araña va a morder a un chavo cualquiera? ¿Realmente crees que uno va a haber una explosión de rayos gamma sin que nosotros lo sepamos? ¡Wow! Algo son los Illuminati. Así de plano, y sacan a Spider-Man, sacan a Hulk todo. Lo interesante ya que entre este Daredevil se la traga toda, se empieza a volver loco y manda a llamar a Black Widow. Yo que dame el bebé. No te lo doy porque Black Widow se da cuenta que está medio tocado ese tipo. Sí. Y se empiezan a pelear y le quita a Daredevil al bebé. Y le dice, ok, ¿sabes qué? No me voy a arriesgar. Y lanza al bebé de un edificio. Ah. Si sale, llega esta chava otra vez, brinca. ¿Algo así? No, sí, Se sobrevive la caída, es el Mesías. Algo así. Sí, se ahoga, es una bruja. No, y está muy interesante. Meten otra vez a la mamá de Matt Murdock. Uh-huh. Aparece Sí, aparece la mamá. O sea, de que está en un convento. No, supuestamente la mamá de Matt Murdock los dejó cuando Matt era muy niño. Matt era niño. Ahí te va. Era un diablillo ese chamaco. Ándale. No, lo interesante es que ya después se descubre que el niño no era niño, era niña. Era una bebé. Ah, la Mesías. Ahora por ende, no podía ser la Mesías. Entonces, ¿qué es el anticristo? Yo nunca le dio nada. No, o sea, se le dio una vuelta y el tipo nunca hizo nada. Qué cómic tan sexista. ¿Te cae? Me cae. Me recuerda aquella vez que me invitaron a cierto grupo religioso. Porque iban a tener una como que... No sé, era una especie como... No sé, era como una kermés. Me invitaron a mí y unos amigos. Y, sí, pero no, tratamos de no decir nombres, Temo. Aquí no decimos el caso nada. Es que fui y hicieron como que unas representaciones de gente que iba al cielo y gente que iba al infierno, ¿no? Entonces pasaban la clásica escena de, no, es que yo hice algo malo. Y entonces el chavo se arrepentía y se volvía religioso e iba al cielo. Órale. Pero lo que se nos hizo bien gracioso es que eran como que la mitad hombres y la mitad mujeres y nada más una mujer se fue al cielo. La más santurrona. Ni siquiera, o sea, estuvo bien raro. No sé, a mí se me hizo muy raro que todos los hombres fueran al cielo y las mujeres al infierno. Lo que pasa es que estaba medio buenona y fue la única que subió al cielo y dijeron, nosotros seguimos. Sí. No, pero no sé, vi eso y me dio mala espina y yo por eso no volví a ir y no quise saber nada de eso. Lo malo era la religión. Bueno, continuando así rápido con el cómic. Pues para el final, para hacerse ya más corta. Todo era, No digas al final, hombre. ¿Le digo al final o no? Sí, ya. Todo era un sueño. No, salió que al final todo era trampa de Misterio. El villano de Spider-Man. ¿El luchador? No, ¿qué puedes? No, ese es el rey. Ese es el rey Misterio. No, es de Misterio. Y para justificarlo dicen que él ya está muriendo por todos los gases que hace para sus magias y esa cosa. Que lo está afectando, que ya tiene cáncer. Muchos burritos. Sí, bastantes. Sí, el casco, ándale. Y y que él quería, antes de morir, pues, llegar a ser conocido como un supervillano, no solamente como un villano, pero que se dio cuenta que con Spider-Man no puede hacer nada. Y dijo, ok. Que se cambie de DC, ahí están, van a mantener los mejores villanos. Y dice, ok, bueno, voy a agarrar a otro héroe. O sea, que es el segundón, el Daredevil. Algo así, o sea, no sé. Es que Daredevil es una especie de hombre araña. O sea, sí, realmente es un... Básicamente. Pero religioso. Y ciego. Pues y sí. Ciego. Hey, ¿qué te pareció? Estoy aquí hojeando el... Tengo el libro de Daredevil de los primeros cómics. Cuando era todo amarillo, supuestamente. Cuando era amarillo con negro, sí. El uno de los más... De los malvados más ridículos que ha tenido Daredevil... Ha sido un matador de toros, mira, ahí está. Entonces, oh, nice. Locura es que se peleaba con Daredevil y con Diabólico. Y cuando se le echaba Diabólico encima, nomás como toro, ole. Y como Matt Murdock, como Daredevil no podía percibir por la capa del matador, entonces por eso tenía dificultades con el matador. Y la única manera como lo vence es quitándole la capote. ¿De quién era enemigo el canguro? El canguro. De Spider-Man, ¿no? Es que una vez dijeron No, lo que pasa es que el dinosaurio es de los famosos. Pero había una vez dijeron también los personajes más ridículos que ha tenido, creo, el Hombre Araña. Y ahí me acordé. Y era uno disfrazado de canguro. Ok. Una vez hubo una historia en el Hombre Araña de un hombre que lo muerde una ardilla radioactiva. Y le ayuda al Hombre Araña, tiene poderes de ardilla. Se llamaba Sheep. Protect your nuts. Estaba en gabardina. Lo sombrerito. De repente, I want your nuts. Hot nuts. Y con las manos en la gabardina. Lo curioso del libro es que mezclan, por ejemplo, sale Spider-Man también. ¿Sí? Sale este Misterio. Sale Kingpin. Sale en Rastina más un rato. Pero sale que Kingpin ya es pobre. Y que Misterio le paga una buena cantidad a Kingpin por información de Matt Murdock y de Daredevil. De hecho, entonces, ¿qué año es el cómic? No sé, es como... Es reciente, ¿no? No, ya lleva rato. A menos de que del cómic la caída del cómic. Porque es cuando está... Queda pobre, sí. Noventero, 98, creo. Creo que el 98. ¿Cuándo fue entonces la caída del Kingpin? 90, a principios de los 90. Sí, pero luego regresa. Es cuando Kevin Smith, cuando estaban haciendo lo de era Marvel Knights, que es 90 y tantos, 98, sí, sí. 99, 98, más o menos. Fue antes de que empezara ¿cómo se llama uno que estuvo dibujando Daredevil por varios años, que lo dibujaba bien fregón? Quesada, Palmonti, son los que trabajan ahí. No. ¿No? Es europeo. Ah, caray. Es un cuate de no sé dónde. No, luego se los busco. Les busco el dato. El cuate lo reconocí cuando estaba ojeando, cuando compré el libro de Vampire nuevo, el Requiem. Él hizo las ilustraciones de los principios de capítulo. ¿De Vampire the Masquerade? No, Requiem. Requiem. Nuevo, sí, okay, sí. Buenísimos. Hermosos. El caso es que el cuate dibuja muy fregón. Y hizo su run con Daredevil fue del épico. Así fue lo más que cayó Daredevil, así literalmente en la cárcel con Kingpin. No, pero digo, está muy recomendable este cómic. Al final te viene así una escena de lo que es la precuela de cómo es que Misterio habla con Kingpin, pero te lo ponen así como si fuera el relato de la Biblia. O sea, te dice, y en la época de no sé qué, el rey del dinero se encuentra con, y así te lo relata bien chido. Oye, sería padre, perdona, hacer una versión de un Daredevil perverso. Que cambia de religión. Fíjate que se hace al otro lado y dice, no, sabes que todo es pecado. En Tierra X, Daredevil se convierte en un demonio realmente. Sí. No, espérate. Que se vuelva musulmán y extremista. Que ponga bombas. Testigo de Jehová. Ándale. Va en las mañanas y has encontrado a Cristo. Portazo. Mormón. Bueno. Perfecto. Claro. All right, entonces ese fue Daredevil. Se puede conseguir como paperback. Sí. Sí. ¿Está traducido al español? No, lo encontré en inglés. Sí, así es. Daredevil. ¿Cómo se llama? Daredevil. Guardian Devil. Guardián del Diablo. Claro, claro. Ok, otros cómics. Así rápidamente. Blackjack de Osamu Tezuka. Está muy recomendable. Conseguí el volumen 1 esta semana. Oye, mira, qué curioso que la mayoría de las obras de Osamu Tezuka la está publicando una compañía americana de nombre Vertical. Ajá. Así como Buda, Otto Kirihito, Apollo Song, Black Jack, no sé cuál otro título por ahí. Ahí están publicando los a Vertical. No sé si van a sacar Phoenix. Estaría suave. Pero la bronca es que quedó inconcluso. Sí. No sé si lo vayan a hacer. Que lo saquen. Pues mira, yo compré ese volumen esperando que yo tenía la impresión de lo que había visto muy poco de Blackjack, que el estilo era como más realista, pero no, sigue siendo Osamu Tezuka totalmente. Tezuquero. Sí, más que yo sí, me imaginaba por alguna razón que tenía un estilo más realista. Lo curioso de Blackjack es que es donde Osamu Tezuka aplica mucho de su conocimiento de su profesión auténtica. Doctor. Sí, y es obvio, es un cuate que hace operaciones... Y no tiene permiso, ¿no? Es un excelente médico, pero no tiene licencia. Y Tezuka era doctor. ¿Osamu Tezuka era doctor? Sí. ¿Sí? A ver, allá. Sí. Mira, según esto, ¿en serio, doctor? Mira, está Dougie Hauser en la tele. Bueno, anyways. Ajá. Otro doctor en la tele, por cierto. Este, Osamu Tezuka era, hasta donde yo sé que era doctor, y luego por causa de la Segunda Guerra Mundial como que no había mucho jale, no entiendo eso. Y para poder sobrevivir, los muertos, o los muertos queridos. Okay. Empezó a dibujar manga y ándale. Y se le acabó la chingada costumbre. A ver. Y se le acabó la costumbre. Ajá. Pues bueno, el Black Jack está bien recomendable. Apenas voy en la página 60 y cacho, que es una historia donde llega una mujer que es muy rica. Y no quieren que... Le dicen, necesitamos que lo operen, pero no le puedes ver la cara. Le ponen una máscara muy japonesa en el rostro para que este Blackjack no identifique quién es. Y llega con una especie como de absceso. Y en este absceso tiene un gemelo que se le fue desarrollando. Entonces cuando lo quieren remover, se da cuenta que el absceso está vivo, ¿no? O sea, lo que está ahí adentro. Y tiene poderes psíquicos, entonces no deja que Blackjack opere y que saque ese hombre, esa persona que está ahí. Es un, vale, es un la, gemelo. Vale la pena mencionar que está basado en un hecho real que le pasó a Osamu Tezuka. No, no es cierto. No. Se encontró con el gemelo psíquico. Pero no. te lo explican, ¿eh? Sí, sí. Sí, te dice que es un saco con fluido donde está una especie de embrión. Ya sabes, son puras partes por lo general. Pero se dan cuenta que todas estas partes son puras partes, pero sí, sí está completo un ser humano más que en partes. Y le faltan algunas cosas. Que eso me recuerda mucho a otro personaje de Tezuka. Sí, que es Shikomaru. Un Pono en parte. Sí, sí. También, sí. Pues ahí te va. Esto te lo va a recordar todavía más. Sí. Logra, le habla con... Como tiene poderes psíquicos y no lo permite que opere a la mujer, le pide Blackjack que la deje sacarlo, que él lo puede salvar, que lo va a meter en una especie como de incubadora. Entonces accede este ser humano que está ahí adentro. Entonces logra sacarlo y lo pone a vivir en esta incubadora. Y durante el curso de un año le prepara un cuerpo y mete todas esas partes. Entonces resulta ser una niñita. Y la ayuda a que pueda mover los brazos y todo, y que se pueda mover como un ser humano normal. Y cuando ya se la presenta a su paciente, o sea, la que viene siendo su hermana, la paciente se lo deja, le dice, no, ese no es mi familia. Entonces se queda con Blackjack y hasta ahí voy. Está interesante. Ajá. Wow. Padre. Un poco grotesco, pero chido. No, así y es, así es, así otro es. Libro que tengo aquí, y está en la webcam, se llama The Big Book of Weirdos. ¿Qué tal, Search? El gran libro de los tipos raros. Estos libros ya habían salido antes. Esta es la primera vez que tengo uno de estos. Está muy padre porque trae puras historias de diferentes gente que ha sido... Gente muy extraña, entre ellas está Adolfo Hitler. El Marqués de Sade. El Marqués de Sade. Calígula. Solo era especial. Déjame, ahí te voy. ¿Viene Dalí? Sí, también viene Salvador Dalí. ¿Cómo no va a venir Salvador? ¿Cómo no va a venir? Iván es el modelo de vida. Y son Chuy Astorga. Atila. Y Deporte Chuy. Oye, ¿viene Vane? No sé, fíjate, todavía no llego tan... Todavía no lo termino de leer, pero podría venir. Uno que viene, que se hizo muy interesante, es un hombre... ¿No viene Rodolfo Urias? Rodolfo, ¿quién es? Bueno, Rodolfo le dicen Urias? El douchebag. ¿Dushy McDush? No sé. No, ni Dushy McDush. Ahorita te lo pregunto, bueno. Tú lo checas. Mira, viene un japonés que se llamó el teniente Hiro Onoda. Y es un japonés que en la Segunda Guerra Mundial lo estacionaron en una isla para que defendiera Japón con hombres, y duró 30 años... En guerra, a pesar de que ya se había acabado la guerra, él seguía peleando contra los filipinos. ¿Se les olvidó? No, de hecho iban y lo buscaban y le decían, ya se acabó la guerra, y él pensaba que eran espías y que eran trampas. Le mandaron a su hermano en un carro con un altavoz, regresa a la casa, soy tu hermano, y él pensaba, ese no es mi hermano, es un cuate disfrazado de mi hermano. Y la única manera como lo lograron convencer fue en 1972, que fue un hombre que fue y lo buscó y le dijo, no me vas a matar, vengo a alivianarte para regresarte a tu casa. Y la única manera como él accedió fue que le consiguieran al hombre que le había dado las órdenes hacía 30 años, que ya estaba retirado. Entonces ya fue, lo vistieron de militar y se lo llevaron, y ya sí, ya le dio órdenes finales de que ya se fuera a su casa. Sí. Wow. ¿Y se fue? Eso es un militar invaluable. Y lo perdieron por 30 años. Y lo curioso es que le dijeron, cuando lo dejaron en la isla, al principio, el general le dijo que no se tenía que matar. entonces por eso no se mataba. Más fiel que un perro, señor. O sea, un samurái. ¡Ay! Muy recomendable, sí, el arte es de diferentes autores, está bien chido. Te lo recomiendo. Sí, perfecto. Dice Héctor Ingo, voto por Michael Jackson como la persona más rara del siglo. Está Paris Hilton, están las gemelas Olsen. Está, ¿sí? No, pero ahorita se vale ser raro. Necesitamos una persona rara cuando no era muy común que fuera raro. Pues yo nomino al Marqués de Sade y si no se... Bueno, pero ¿Marqués del siglo. De Sade? ¿Ah, del siglo? Siglo XX, siglo XX. Siglo pasado. Esa huevo que Dalí, güey. Salvador Dalí. Jodorowsky. No, Dalí es más raro. Oh, Jodorowsky también, ahí se da, en sus principios. No, Jodorowsky. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Dalí es un... Dalí caminaba como araña. Dalí caminaba como araña. Hizo un museo con huevos encima. Ok, ahora pues vamos a ir. Sí, salía con su esposa de. Surgía de un huevo con gala. Ah, sí. Vamos a también hablar de otro cómic que leí esta semana. Que se llamaba The Confessions of Robert Crumb o Las Confesiones de Robert Crumb. Es el primer cómic completo que leo de Robert Crumb. Es una recopilación de varios. Historias rápidas que se publicaron, unos quickies, ¿no? Que se publicaron en la revista de Comics Underground allá por los 60s, la época ácida, Zap Comics. Así es que ahí vienen el personaje que pues, primero conocí yo de Robert Crumb, que es el Mr. Natural, ese señor así ya viejo con una barba larga y una playera también así larga que le llega hasta las botas y... También ya es lo que, cómo dibujaba Robert Crumb las personas, con los pies muy grandes, las chicas con unas piernotas caderotas, unas nalgas grandes. La frase clásica de Keep on Trucking, muchos blowjobs al por mayor en esas recopilaciones, que se me hacía muy extraño porque había muchos blowjobs en el cómics. Y también la filia que tenía Robert Crumb, que le gustaba que... Hacía mucho que los personajes mujeres pusieran sus piernas en la entrepierna de los hombres y que los cargaran con ello. Porque eso fue un... Cuando él era niño, así les excitaba. Una tía lo levantaba así y a él le gustaba, le excitaba. Que le hiciera el caballito con la sí, pierna. Sí, les tenía una erección. Él se sentaba en las piernas de la tía y la tía lo levantaba y le provocaba una erección desde niño y a él siempre le gustó eso. Digo, pelado. Personajes así, cuentos viajadísimos. Ves una historia de cómo Robert Crumb le hace una broma a una feminista, se pelea con una, lo excita, se mete dentro de la vagina y se pone a saltar ahí por toda la ciudad. No, muy loco. Es el primer cómic completo, bueno, la primera recopilación completa de Robert Crumb que escucho. Eso sí me sorprende que hay mucho diálogo en los cómics, en las viñetas hay mucho, está repleto de diálogos. Y pues me agüité cuando terminé de verlo porque sí, pues eran demasiadas historias, demasiados viajes, pero pues digo, comprendo que pues eso fue una época ácida, ¿no? Lo curioso con Robert Crumb es que él produjo todo esto en los 60s, pero él no estaba contento con los 60s, o sea, el único que quería era chavas, conseguir mujeres. Le estaba diciendo, ahorita estaba hablando ahorita pero... que fuiste acerca de cómo se excitaba de niño con sus tías. Sí, pues eso está en su documental de que se llama Crumb. Ahí platica todo tipo de cosas como que encontraba Bugs Bunny, lo encontraba erótico también. Feliz y triste a la vez, ¿no? Muy raro. Pues que en una familia medio disfuncional. Muy extraña, muy Pero bueno, él también, su venganza contra el mundo era volverse artista famoso. A mí lo que me da mucha risa es de que cuando una vez va a una tienda de cómics a comprar, entonces llega un chavito y le dice, ah, ¿tú eres Robert Crumb? Sí. Sí, le pregunto, sí. Oye, ¿me puedes dar tu autógrafo? Y pues le dice el señor, no, pues sabes que yo no creo en esas chingaderas. Ajá, I don't believe in that shit. Entonces el chavo se queda, ah, no, pues gracias. Pues sí. No, pero es que esa es la traducción correcta, no es por decir una grosería, pero eso sí fue lo que le dijo. Y así es Robert Crumb, pues, y así cuando podcast, lo invitan a las universidades, a alguna conferencia, así es con todos. El podcast perfecto sin groserías, chuy. No, todos empezaron diciendo groserías. Madre. Otra película. Ah, sí. Donde sale un actor haciendo la de Robert Crumb. Esa es la película de American Splendor. Con Harvey Pecker. ¿Mande? Que Chuy es el culpable. Okay. De todas las groserías. Ok, Hayate no Gotoku, ¿qué es eso? Hayate no Gotoku es un manga de Kenjiro Hata. Un cuate que estuvo estudiando muchos. Sus inicios fueron varios años antes como asistente de Koji Kumeta, el autor de Senora Tsubasa Sensei. En su manga anterior, él fue asistente de Koji Kumeta, y cuando dejó de hacer ese manga, Kenjiro Hata decidió lanzarse él como mangaka independiente, ¿no? Y su primer y hasta el momento único trabajo reconocido es Hayate no Gotoku, que todavía lo sigue publicando. La historia trata sobre un chavo que se llama Hayate, el del título, que es Navidad. Él trabaja para mantener a su familia, porque su mamá es una gastadora compulsiva y su papá es un apostador compulsivo. Entonces él trabaja para mantenerlos a los dos, pero llega una Navidad a su casa y no los encuentra. Y lo único que encuentra es el regalo de Navidad que le dejaron los papás, que se llevaron todo su dinero, huyeron del país, y para pagar sus deudas de los papás, vendieron los órganos de Hayate a la mafia. Entonces Hayate, pues dice, pues que tengo que sobrevivir, ¿no? Entonces, entre sus ideas, se le ocurre tratar de secuestrar a alguien, y por suerte, o no tan suerte, se encuentra con una niña rica, que está en un parque, y entonces él la trata de secuestrar, pero se equivoca con las palabras, y entonces ella piensa que él se la está declarando. Entonces ella dice, no, pues sí, sí me voy con él. Entonces, él empieza a sentir remordimiento y se equivoca al pedir el rescate, y a ella la secuestran de verdad. Entonces encuentra a la tipa que cuida a la chavita esta, y ella lo ayuda porque ella se está muriendo de frío, le dejó su chamarra a ella. Entonces ella lo ayuda y él dice, no, pues voy a tratar de rescatar a la chavita al menos, porque pues es mi culpa que le hayan secuestrado. Yo no quería secuestrarla, pero porque necesitaba dinero, y al final de cuentas... ¡Quiero mi chamarra! Entonces el cuate se literalmente alcanza un carro corriendo y la rescata. Y cuando la rescata, la chava dice, bueno, ahorita no tengo mi mayordomo personal, ya lo había corrido, y estamos buscando a uno, ¿por qué no lo escogemos a él? Entonces trata sobre este chavo que de la noche a la mañana se vuelve el mayordomo de una niña rica, así literalmente tan cubierta de dinero, que tiene un cuarto para cada consola de videojuegos que han existido desde el principio de los tiempos. Y sí, no, la tipa está así harta en lana. Y en esencia es de los mangas más divertidos que he leído en mi vida. ¿Repetición del nombre? Hayate no Gotoku. O en inglés, Hayate the Combat Butler. Hayate the Combat Butler, es el nombre original. Hay un anime también de 52 episodios, la primera temporada, la segunda ya vendrá algún día. Ahora yo me quedo con la duda, ¿qué pasó con los mafiosos? ¿Por qué no fueron a quitarle los amigos? No, sí fueron a buscarlo, de hecho lo persiguen durante un buen pedazo del principio. Y lo que pasa es que cuando Hayate les cuenta su situación de que no tiene dinero y etcétera, entonces le dicen, bueno, entonces la chava en un momento termina pagando la deuda por él, pero ahora a él le debe a la chava, entonces él trabaja para pagarle a ella. Se llama Corpomatic. Es como He's My Master también. Es como He's My Master, pero menos enfocado al lado de... lado así como que medio pervertidón. Ajá. Y más enfocado al lado de, ok, esto no tiene sentido, pero está muy gracioso y está parodiando algún manga o anime. Se había hecho novio de ella y ya, problema arreglado. Pues sí. Pero es medio mencito, pobrecito. Ok. Se nos está acabando el tiempo. Hayate simplemente es un chavo demasiado buena onda. Ahí les va y demasiado inocentón. Pero ahí les va una respuesta muy buena a eso. ¿Te acuerdas una vez que hace no mucho el gobierno federal hizo un concurso para que denunciara a algún ciudadano el trámite más engorroso, el trámite más inútil? No lo recuerdes, Chuy. Y ya tenemos una ganadora, de nombre Cecilia Velázquez Tello. La señora ganó el primer lugar porque ella tiene que ir al IMSS a hacer un trámite para surtir un medicamento controlado para su hijo, que tiene una incapacidad de su organismo para generar anticuerpos. El chiste es de que cuando ella pedía el medicamento al IMSS, la respuesta para que le dieran los medicamentos duraba de 4 a 20 días, y el medicamento se tenía que administrar dos veces al mes. Así, así es entonces que pues gana la señora en primer lugar, le dan se le da un premio de 300 mil pesos y ya, pues, ya están. El digo bien dice que ya está trabajando en eso. Hasta crees, Choy. Hasta crees. Si sí, de por sí nos acaban de poner una nueva ley de importación de automóviles donde carísima. Importarte sale dos o tres veces más caro de lo que compraste el carro. Háganme el cabrón favor. Claro. Ahora sí. Ah, tenemos nuestra sección cultural. Ah, perfecto. Adelante, con Hugo. ¿Qué tenemos por ahí, Hugo? Muy bien. Hoy voy a leer dos poemas. Uno de ellos se titula Inquieto. Pude haberme dedicado a criar tortugas en el trópico, o a embalsamar a los muertos, o a besar princesas de caucho, o a danzar en los desfiles. Mi destino a lo mejor estuvo en leer las runas o en licuar calamares en el mercado. Pudo ser, ¿por qué no?, tocar el violín entre los autos. Reventar buzones con explosivos, acomodar libros en la biblioteca, donde entraba el agua a raudales por un vidrio mellado. Un bibliotecario del musgo. Caramba. Esta no es la otra parte, ok. Muy bien. Voy a leer. Se me perdió la parte que seguía ese poema, así que... Ah, ok, ya lo encontré. Pude incluso registrar el silencio que emiten los eclipses y demostrar que todos son diferentes. Un maestro me propuso macerar cuerpos con artes marciales. Pensé en coronar mi cabeza con las tangas de mis vecinas, pero siempre he visto con desconfianza a las coronas y a la realeza. Además, los cabellos de mis musas están en una cajita verde, descansando cual bucle libre de atadura. En fin, pude haber criado perros con cabeza de manzana, hasta palomas en los desfiladeros, pero soy demasiado inquieto para eso. Gracias. Perfecto, muy bien, ¿eh? El segundo poema es un poema sobre gatos, sobre felinos. Se llama Fauna Dominical. Mañana es domingo. Los gatos, derrumbados sobre las bardas, sobre los adobes de las casas, ronronean con placer, maullan sin cordura en los castillos. Gatos sin cabeza, gatos reventados por Alka-Seltzer, gatos entre la ropa sucia y la madrugada sucia, o sobre un refrigerador, y las charolas de los canapés llenas de pelambre. Gato con antifaz de verdugo, el vecino llega buscando las llaves de su casa, otro se arroja por la escalera. Sobre la sábana, un felino lamiéndose el ombligo como otra forma de acechar. Por las calles, un gato ebrio se apoya sobre otro, casi besándolo en el hocico, murmurando con halitosis que sus dominios son extensos. Fin. Muy bien. ¿Cómo onda? ¿Qué más tenemos por ahí? Muy buenos, muy buenos. ¿Quién iba a hablar de la película Australia? Nadie, ¿no? Se acabó. Adiós. Y con eso terminamos el Changoleón Podcast. Aplausos. Pon tu poquito. Y no, entonces, bueno. Pues algo así como que platicar, bueno, o contarles. No, está muy tediosa. Está muy tediosa. Ok, está divertida, está palomera. Son 3 horas, no te aburres definitivamente la película. Sí, no es de película, es esa que te sientas y te levanta ya sin rayos. O sea, si te no, no despierto. Es musical. No, pues tiene el clásico música que o sea, se basa en una canción especial, pero no es de que se la pasan bailando, gato, no. Simplemente la tocan mucho esa canción porque basan el script en ella. La película es buena, o sea, pero tampoco está así como que... O sea, sería el colmo que le dieron un Oscar o una cosa así, extraordinaria, ¿no? O sea, la premiaran por las grandes actuaciones. Actúan suave y todo, pero... Y bueno, eso sí, vi mucha gente como contendido. Estaban gente chillando, incluso mi galana estaba llore y llore, así que... Sí, es una película que tiene diferentes facetas. Empieza primero una película muy rápida, muy aventurera, Y entre varios cambios de drama, al final termina siendo ya sí, una novela grandota. Haz de cuenta que se puede decir que es la fórmula de La vida es bella. Algo así. Chistoso, más o menos, y trágico. Entonces, muy, muy buen guión. Bueno, muy buena historia, perdón. El guión llega a una parte donde te dice que los guionistas ya se quedaron sin palabras porque a un personaje le ponen los mismos diálogos una y otra y otra vez. Sí, el niño nomás decía que quería cantar. Sí, te voy a cantar, Y es lo único que dice el niño durante, ¿qué? ¿Una hora? ¿Tres horas? Sí. Ah, sumado todo, una hora. Una hora de lo que dice. Diciendo que iba a cantar. Este... O sea que se convirtió en un episodio de Lost. Casi, casi. No, vete, este... La cámara es mala. O sea, sí, porque incluso, bueno, sí, estamos en Australia y sí salen paisajes, pero podría haber... algo más majestuoso, algo así como que wow. No, rescatable realmente de la cámara es mala, lo que es efectos especiales parecen hechos de plastilina, casi está muy muy mal. O sea, entiende que es una película hecha tipo los 40 todo, pero los efectos están muy macuarros. Sí, o sea, están gachos. Son los 40. Tiene, por decir, es el tipo de cámara que podrías ver en una película así como Lo que el viento se llevó, pero lleva en esta época. Sí. Es el tipo de enfoques y muchas cosas, hasta las posiciones así, de que ves el atardecer atrás de ellos y... Pero dices... No me llena. Pero... Tiene buenos artistas, está Nicole Kidman, está Wolverine. Wolverine. Sí, lo van a recordar en su casa. No, aquí ya se... Wolverine. Hugh Jackman en chiquito en abajo. Pero... Ni aún así ellos rescatan la... Perdona que te interrumpa, sale el que sale en 300, el que sale con el parche, el que se queda tuerto, que es el mensajero de... Faramir. Ándale, sale él, sale de villano, sale de... Sí, sale de malo. Sale de un villano muy chafa, realmente. Sí, exacto. Villano muy chafa. ¿Salen aborígenes? Te parece, Faramir. Sale nada muy más pocos. Uno. Así como vestido como aborigen, nada más uno. Sí, o sea, que lo mismo que dices. Ya todo lo demás son pues que también toman a los aborígenes de aquella época que ya están convertidos a la civilización, por así decirlo, no, ya pero... con ropas normales, pero en sí, en general, solamente uno con los trajes típicos y hablando el lenguaje. Acabo de ver una película australiana que se llama como La séptima luna, la sexta luna, algo así, está muy buena. Pero sale un chorro de aborígenes y digo, pues hay que verla para ver más. Sí hablan sobre el racismo que hay en Australia sobre los blancos y los... Esta es esa parte sí se me hizo interesante, pero... Sí, se basa en sí la historia de lo que es el problema que tenían con la generación perdida, que era cuando un blanco tenía relación, tenía un hijo, tenía relaciones con una aborigen, color negra, y nacía un mestizo, y lo que hacía en esa época la iglesia, que separaba al niño y lo llevaba a una isla. No, el niño, por ser mestizo, no tenía por qué estar con los aborígenes, pero tampoco tenía por qué estar con los blancos. Y lo que hacía en la iglesia que llegaba y se los quitaba. Y de hecho, eso hasta el 73 se quitó. Supuestamente el 73 ya fue cuando la iglesia pidió perdón por lo que eran las generaciones perdidas. O sea, y es todo un borlote nada más para llegar a eso, de las generaciones perdidas. Así que Colorín Colorado. La película se ha acabado. Se ha acabado, así que véanla, no, tampoco les digo no vayan a verla, pero no... Aquí. Sí, acá después Michael de haber visto La vida es bella, o haber visto Cinema Paradiso, o haber visto Underground, pues dices: Chuy, ponte los pantalones. Hay mujeres presentes. Okay. Anda con los Astorgas afuera. No sé si recomendarles que vayan a ver una película de desastre porque está desastrosa. No, si quieren reír un rato, porque no había. Chuy, a ver, deja de tocarte ahí, Chuy. Chuy anda de pervertido. Chuy se va a enojar. Necesitas describirlo, Ángel. No necesitas describirlo. Chuy se va a enojar. Está emocionado por ver a Chuy. Chuy es mi amigo. Yo lo quiero mucho. No, vamos a rayar eso. Me preocupa que está haciendo ese tipo de peladeces. Voy a llamar ahora a Chuy y Ángel. Bueno, me preocupa. Ahorita que se vayan ahí siguen con sus cosas. ¿Cuáles cosas? Dile a Chuy que se ponga los pantalones. Ok. Que se guarde esa cosa. La película, y si se quieren reír un rato con ese tipo de movies como, ¿qué? Casi 300, Scary Movie, ese tipo de cosas, pues vayan a ver esta. Y sale un Hulk, sale un Hellboy, un Batman, sale un Kung Fu Panda, sale la princesa de Enchanted. ¿Salías tú? No salgo yo. Salen Alvin y las ardillas también. Sí, y una parodia de I'm Fucking Matt Damon, del video. Matt Damon. Así es. No, pues se llama, ¿qué? A Disaster Movie, o una película de desastre, o algo así. Ya está en DVD y compra la pirata. Sí, pero no. Es mal comprando pirata. Ah, no, tú no eres papá, ¿verdad? Mamá, ¿por qué se ve tan feo la película? Porque es pirata. Y mi 10 es pirata también. ¿Hiciste trampa, Chuy, en el examen? No, compré el examen. Oiga, como tu película. ¿Habrá podcast piratas? Podría ser. ¿Quién se quiere piratear esta cosa, hombre? No manches. Pues gente que quiera llenar ahí espacios. Y son Gohan. ¿Cómo no? Pirata Software montones. JCB. Bueno, muchachos, épico. Yo creo que ya llegamos al final. Ahora sí, vamos a hablar sobre la hora Janosha. Bueno, muchachos, nos vemos la próxima semana en otro Changoleón Podcast. Tora Janosha, aquí está, papá. Tora Janosha, aquí está. Radio Exceso. Radio Exceso. Transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Radio Exceso. Estamos fusionando la radio. Radio Exceso. Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleon.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención. You know I love you. I love me too.